Si escuchas este programa, no es casualidad, es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche, en directo. En internet, Radio Vallecas y agorasolradio.org. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Estás en Música Casual, estamos emitiendo desde Agora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Asis de Salamanca, Radio Juventud de Soto del Real y en diferido en Radio Almaina de Granada. Hoy tenemos un programa sin invitado, vamos a hacer un especial de música soul, que algo tiene que ver un gran cantante y artista como Paul Weller en esta selección. Y bueno, pues vamos a tener nuestro disco del mes, como siempre. Hablaremos de algún concierto, tal día como hoy. Habrá alguna versión. Y para finalizar tendremos el más de lo mismo. Buenas tardes o buenas noches, Rafa y Antonio. Muy buenas. Has hecho esa presentación así tan... tan bien planificada que parecía que no estábamos nosotros, pero estamos aquí para acompañarte, estamos aquí para disfrutar. No se ha dejado abrir el pico, ¿eh? No nos has dejado ni abrir el pico y ni abrir el micro, pero ahora como ya está abierto nos vas a dar rienda suelta y vamos a estar aquí hoy escuchando buena música como siempre un par de horas, ¿verdad, Antonio? Claro que sí, buenas tardes muchachos y toda esa audiencia que hay ahí en este primer lunes de la primavera. Porque hemos cambiado de estación, aunque por fuera no lo parezca, y no vamos a hacer el parte meteorológico, que ya hay mucha humedad reinante. Y dos horitas hoy aquí, ahí justitas, pues con toda esa escaleta que ha hecho Juan Pedro, que solo le ha faltado tocar un timbrecito que tenemos, como de los de avisadores de hotel, a ver, ese, para cambiar de sección adecuadamente, según pues los horarios, para que luego nada se quede fuera, sobre todo esa sesión que suele preparar Rafa para esa tercera hora que tenemos de Extra Plus. Sí, no lo tenemos confirmado al 100%, pero esa tercera hora yo creo que sí. El lunes pasado, por algún problema técnico que siempre pueden suceder en el mundo radiofónico, no sonó una sesión que teníamos organizada y preparada de... La habíamos llamado color sonoro de pachanga. De pachanga, pachanca con K, la que hacía Mano Negra. Entonces es una sesión con Mano Negra y bastantes grupos afines, primos, hermanos, como por ejemplo Color Humano, Amparanoia, Fabulosos Cadillac, pero es una sesión así durante una hora donde Mano Negra suena más que cualquiera de ellos y los demás van ahí acompañando y entrando de vez en cuando. ¿Y es la que hoy vamos a volver a intentar? Te diría que en un 89% pues, sí. Eso no sé si son porcentajes. Pero antes de que, antes de que acabe el programa, vamos a dejar ese 11% venga. A la suerte o a la providencia. Lo que pasa es que 11%, además, mira, es Capicúa, lo mismo tres suerte. Igual. Bueno, pues, se ve que no tenemos invitado hoy por el verso suelto que tenemos, entonces aprovecharemos para hablar todo lo que no nos... Madre mía. No podemos hacer. Vamos a empezar con un tema de James Hunter. James Hunter. Ahí está. ¿Y el exacto. Libro? Es un tema que ha seleccionado Juan Pedro, como se suele hacer siempre, para esa sorpresa que tenemos en el programa. James Hunter es un músico de blues rock, ¿no, Juanpe? Si no me equivoco, ¿no? Vale. Bueno, menos. Entonces, ¿de qué es? ¿Cómo lo calificarías? Rock and roll. ¿Rock and roll? Sí. Bueno, pues es rock and roll. Rock and roll, también tiene un poco de soul y... Soul también, sí, sí, sí, sí. Y hasta en festivales de jazz, creo yo, que ha actuado, ¿no? O sea, bueno, que es un músico. En festivales de jazz actúa con todo el mundo también. Es que no hay festivales de rock and roll casi, ¿no? Sí los hay. Bueno, pero son muy escasos. Solo digan al Dual que los hay. Pero hay muy escasos. Bueno, vamos con James Hunter para empezar hoy el programa. Su canción, por lo que digan, la gente va a hablar. People gonna talk. Like a stone, but please let that decision be your own. I know people gonna talk the way they do sometimes, but don't let them change your mind. I can wait around forever if it has to be that long, just as long as it's you I'm waiting on. I know people gonna talk the way they do sometimes, but don't let them change your mind. Let them change. you're mine. Después de este comienzo, queremos hoy dedicar no solo el programa, sino bueno, muchas cosas. Hoy nos ha dejado una gran amiga, Marianne, se nos ha ido. Después de unos cuantos años de una lucha y una batalla continua contra el cáncer, la verdad es que si me pusiera aquí a contar todo lo que ha hecho esta mujer y sobre todo el carácter que tenía cuando hablaba de ello y cuando decía, yo sé que me voy a ir más pronto que tarde, pero lo que no voy a hacer es dejar de luchar ni un segundo. Y la verdad es que lo hizo y a conciencia, y gracias a eso pues ha estado los últimos 4 o 5 años peleando por salir de esta enfermedad. No lo ha conseguido. Se nos ha ido hoy y le queremos dedicar una canción. Yo la recuerdo, bueno, siempre la recuerdo con esa personalidad asturiana y jovial y muy divertida. Era una cachonda mental, la verdad, era una chica que te hacía reír solo con su presencia. Y luego, por otro lado, era una gran artista, una gran cantante, estuvo metida en coros y bueno, tenía una voz muy bonita, muy bonita. Queremos dedicarle una canción que además coincide, bueno, yo tuve la suerte de que cuando me casé, pues vino a cantar y nos cantó una canción muy, bueno, la verdad no sé si venía al caso o no, pero la verdad que bueno, quedó maravillosamente. La canción se llama When the Saints Go Marching In, cuando los santos marchen o caminen, y en este caso se la vamos a poner por el maestro Louis Armstrong, dedicada a Marianne. Hasta siempre. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. When the saints go marching in. Ha ha! Ahora a continuación vamos a ir con nuestro disco del mes, como ya sabéis es de Jeff Espinoza, y vamos a poner un tema de este Jeff Espinoza y los Gypsy Runners. Jeff Espinoza y los Gypsy Runners, exacto, esa banda que le acompaña y que es una gozada verlos en directo, ¿no? En directo y aquí porque siempre es un... Sí, pero aquí viene Jeff, ha venido Jeff, eso sí. sin los runners. Un día a ver si se trae a los gitanos corredores. Sí. Y sería todo un lujo tenerles aquí. Pero a los que hemos visto sus canciones en directo, pues siempre es un disfrute. Y este disco además tiene 13 cortes que son bastante diferentes. Es decir, porque hay veces que un disco de Jeff referido a una temática concreta pues insiste bastante en el blues, en el rhythm and blues, en algún estilo, pero aquí la verdad que es un disco muy divertido, a la vez que tiene casi todas sus canciones tienen una historia detrás, y esta que vamos a poner ahora, nos queda todavía un lunes, con lo cual tenemos el próximo lunes para poner otra, pero esta que vamos a poner ahora, que es Fire Below, no conocemos la historia, pero se la preguntaremos a Jeff, porque él siempre está encantado en contárnoslas. I spend my time drinking alone. Look up old lovers on my telephone. Think about axes I have to grind. Why I'm wasting so much time. Wondering what I have to show. When my world stops spinning, there's a fire below. Well, I hide my secret, but if you look, I'm easy to discover, I'm an open book. Falling apart at the seams. Try and wake up from this awful dream. Living life is living hell. Can't say I miss ya. There's a fire below. And I live in a garden of fear. Life slips away year after year. Sorrow runs with daggers and spears. Killing time, there's a fire below. Watch old movies on my TV screen. All the news make me wanna scream. There's an anger brewing. My fuse burns slow. My sanity's melting like dead as snow. My mood is dark. It's starting to grow. Lord have mercy. There's a fire below. And I'll garden of fear. Life slips away year after year. Sorrow runs with daggers and spears. Killing time, there's a fire below. I'm killing time, there's a fire below. Killing time, there's a fire below. Estamos teniendo un problema con la lectura digital de nuestro doble CDs. Es una pena porque el ritmo que llevaba este tema, el Fire Below, era para no cortarse ninguna canción, pero sobre todo esta. Esta es del disco de Jeff Espinoza, de Lost Dog of the Universe, los últimos, los perros perdidos del universo. y que nos vino a presentar en su momento y que además están haciendo pues conciertos bastante numerosos con esta formación para presentar este disco. Por nuestra parte, haremos algo con esto, lo editaremos para que en los podcasts que solemos subir semanalmente a la web de Agora Sol Radio podáis disfrutar de la grabación editada y sin estos problemas del directo. También os lo comunicaremos por nuestro Instagram @musicacasual y también nuestra cuenta de Facebook, por la que perfectamente podéis comunicaros con nosotros para solicitar lo que queráis, hablarnos, contarnos, aunque o simplemente vernos, porque nuestro contenido suele ser bastante variado, interesante para una radio como la nuestra, modesta, pero con mucho orgullo y mucha pretensión, si hace falta. Este es Jerry González de Los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas. ¡Palante! Escuchamos a The Headhunters. The Headhunters y esta canción, God Made Me Funky. Dios me hizo funky. Esto es lo que dicen los Headhunters y esto es lo que dice Paul Weller, porque es la canción que abre un recopilatorio que ha hecho sobre música soul, principalmente soul, aunque en este caso, como vemos, tiene sus toques funkies. Y esto se llama Sweet Music, dulce, dulce música. Es una colección de 26 canciones que ha editado el sello Ace Records, que se escribe A-C-E Records, AC Records, sin H, para aquellos que el inglés no lo tengas. Ace, sí, exacto, Ace, me está indicando aquí Antonio, exacto, Ace, ¿qué es exactamente? Pues un saque directo que no se devuelve. Saque directo, sí, pero tendrá una traducción. Ah, vale, así, vale. No sé, pero habrá, bueno, que lo buscamos, ¿no? Bueno, pues el saque directo Records, Ace Records, ha hecho este disco, como digo, muy recomendable para aquellos que os guste este tipo de música, todas estas sugerencias de música soul, que ha recogido Paul Weller, la sabia opinión de este músico, que siempre ha tenido en la sangre el soul, desde esas primeras versiones que hacía con su grupo de Jam, que sí, de Jam era un grupo más de punk, incluso tenía canciones, aunque luego se asoció mucho con toda la corriente, con toda la tribu urbana de los Mod, pero tenía canciones bastante potentes y duras, aunque siempre tenía ese elemento del soul en sus canciones. Desde las primeras versiones que hacía de Jam, por ejemplo el clásico de Martha Reeves and the Vandellas del año 1963, el Heat Wave, fue de las primeras versiones que hizo esta banda, yo creo que en su, no sé si es incluida en su primer disco, y junto con otras formas de música, el soul pues encontró su camino en la colección de discos de Paul Weller, nutriendo sus oídos y informando también, formando su propia composición en la colección de discos de Paul Weller. Hoy vamos a dedicarle un rato en el programa a todas estas canciones, que las hay de todo tipo, aunque principalmente de soul. Sí, vamos a empezar con la primera, Soul Sucker, y la interpreta Peggy Scott y Jojo Benson. La right now, and the cotton is high. La like a young lad of his rich, got a rich daughter, and a young mommy's good looking, yeah. I said, hush, little baby, don't you cry. One of these mornings come, you're gonna rise up singing. Then you spread your little wings, and take to the sky. La, la, la, la. That morning, come on, baby, there's nothing gonna harm you, girl. With the mommy and a daddy standing by. Yeah. So, and I'm never gonna let you go, love. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pues acabamos de escuchar esta versión de And the Summer Times de Billy Jackson es el cantante que hace esta versión del el Summertime. Perdón, Billy Stewart. Y bueno, vamos a poner un tema que hizo una versión por Weller de este tema. Se llama In the Bottle. Bueno, de hecho es de un disco de versiones de Paul Weller que recomiendo un montón. Tiene grandísimas versiones en este disco. El disco se llama Estudio 150 y entre esta versión que vamos a poner ahora de In the Battle hay otras que muy, muy curiosas. Por ejemplo, creo que tiene versiones de Bud Bacharach, por ejemplo. Versiones que a lo mejor piensas que Paul Weller no tendría esos gustos, ¿no? Y bueno, ya digo que merece la pena este disco. Vamos con esa versión de, en este caso, con la original. La original, que es de Hermanos y Hermanos. Brother to Brother. Brothers to Brothers, ahí está. Familiar face of greed and race a brother. my brother, he wants to hold me up. Having hard time in this crazy town. Having hard time, there's no love to be found. Having hard time in this crazy town. Having hard time, there's no love to be found. Sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos and drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. I'm having a hard time in this crazy. I'm sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my body, hearts, from my body. Acabamos de escuchar este Hard Times, que es Tiempos Duros, de Baby Youth, que es, bueno, pues me parece que este hombre me parece que tuvo, solamente grabó un disco. Y me parece que Rafa tiene algo que decirnos sobre este disco. Y sí, ya sabes que lo que es hablar me gusta. Entonces, aunque la música hay que escucharla, eso es la pura verdad, hay veces que hay que documentarla un poco, porque también está bien saber de dónde viene y dónde va. Y bueno, contar de este disco, como hemos dicho al principio, esto es una selección de música soul que ha hecho Paul Weller cuando ha recopilado, a lo mejor ha sido alguien que ha buceado en su colección y ha dicho tienes que hacer un disco con todo esto y le ha convencido. El caso es que se ha motivado bastante porque además de hacer la selección, cosa que puede hacer cualquier músico y ya le da nombre a un recopilatorio como este, que por cierto, repito, se llama Sweet Sweet Music, editado por AC Records. Y como digo, Paul Weller se ha motivado bastante porque ha escrito toda una literatura sobre por qué estas canciones y qué han supuesto para él y todo este tipo de cosas. Si recapitulamos un poco la carrera musical de Paul Weller, desde los Jam hasta el Style Council, se convirtió en una de las carreras más productivas y más veneradas de cualquier artista del Reino Unido. Incluso yo diría más, no solo de esta época de los Jam hasta Style Council, sino que lo prolífico y lo creativo que ha sido con discos nuevos, Paul Weller ha sido uno de los artistas que más discos en solitario ha editado posteriormente, después de que se acabara esa época de Style Council. Este tema que estamos usando de fondo, que lo hemos puesto antes también, el God Made Me Funky, de los Headhunters, es la cara A del primer 7 pulgadas que sacó esta banda en 1975. Y podemos contar de este disco de Paul Weller, que por cierto se ha editado en LP, en vinilo y en CD, y son 26 canciones, como hemos dicho. La mayoría, como dice Paul Weller, son sus discos favoritos de soul, y los tiene en vinilo en su propia colección, y menciona, por ejemplo, que pagó por uno de ellos 70 libras por una copia de un 7 pulgadas de John Lucien del año 71, una canción que se llama Search for the Inner Self. Esto fue en una tienda de discos en los años 90 en Leicester, y algunas de las anécdotas que cuenta, ¿no? Hablando de algunas de las canciones que incluye, que nos gustaría destacar alguna, aunque luego en la propia selección que vamos a escuchar van a ir saliendo. Hay una canción de James Carr del año 1966, que es el Pouring Water on a Drowning Man. También una canción que acabamos de escuchar, ese In the Bottle de Brother to Brother, y que es de Jill Scott Hero. Y de Brian Jackson, del año 75, también tiene otras maravillosas joyas. Hay otras canciones más oscuras o más curiosas y más raras, como es la cara A del único sencillo de Black Rock del año 71, que se llama Black Rock Yeah Yeah. Life Walkout, también de ese mismo año, del grupo The Mist. Hay otro tema también que merece la pena que escuchéis o que quizás os pongamos luego, que es el Black Balloons de Sly Johnson, o Seal Johnson, que está en su álbum del año 1970, Is It Because I'm Black. Como veis, entre otras cosas, pues hay grandes canciones. Y luego ha dedicado bastante tiempo también a vocalistas como Darrell Banks, Spinners, Joe Simmons, O.C. Smith, Los Dells, Betty Davis. Aunque quizás muchos de estos nombres no os suenen, merece la pena que los escuchéis. Luego vamos a escuchar más canciones y os contamos alguna cosa más. Pero ahora nos vamos con otro tema que nos presenta Juan Pedro. Sí, vamos a poner el tema Magic, que es de Johnny Williams. Maggie, the whole world is down on me. I can't stand this world alone. If I had only let you explain. But when you said that our love was true, then there was no one else I wanted but you. And after all that you said and done, my love to you was just a bundle of fun. Maggie, ooh, Maggie, the thing that you made me see now. Without you, I can't go on. If I'd forgiven you, I wouldn't be alone. But is it love when you start all over? Or is it love from a four-leaf clover? But should you care of the things in the past? If you can stand it, why not make it last? I'm a bird. stab me in the back. That's it, baby. Every time I turn around. Bueno, acabamos de escuchar a James Carr y una canción que se titula Pouring Water or a Drowning Man. Pues ahí está, es una canción de la que acaba de hablar Rafa, que decía que le ha costado mucho encontrar este tema, le costó mucho encontrarlo a Paul Weller. Vamos a continuar. Y le costó una pasta. Me costó mucho y cuando lo encontró le costó una pasta. Vamos a escuchar ahora uno de los temas que comentábamos antes, que se llama Black Balloons, que es algo así como globos negros, de Syl Johnson, de su álbum de 1970, que se llama Is It Because I'm Black? Es porque soy negro. Y este es uno de los temas que, escuchando esta selección de canciones, pues me ha gustado. Ahí va. So light, seems snow white, on one bright morning soon. Oh, dancing in the sky, you surely gonna spy up high a big old black balloon. All alone above, a sight of love, release the so-called coons. Oh, out of deep despair, to open air, see there more black balloons. Black balloons. Black balloon, fill the air, black balloon. con este tema que acabamos de escuchar, Black Balloons de Silkstone, vamos a dar por finalizado por hoy esta selección de Soul, porque quizás casualmente se puede retomar en algún otro programa. Como hemos dicho, son 26 canciones, o sea que hay para elegir unas cuantas, pero por hoy os dejamos así, con ganas de más. Hasta ahí con este El Soul, según Paul Weller, Sweet Sweet Music. Hola, somos Vetusta Morla y te invitamos a que escuches Música Casual todos los lunes aquí en Radio Vallecas. Esta es la sintonía que hemos elegido para los conciertos que nos pueden interesar esta semana en Madrid. Vamos a empezar con un concierto que va a ser el próximo día 26 de marzo de este año. Van a tocar en la sala Fun House, Son on the Water Rat, y también de telonero va a estar Antonio Hernando. Os voy a poner un tema de los principales, Son on the Velvet Rat, que el tema se llama Beautiful Day, y luego a continuación Antonio Hernando con su tema Merry Moon. Never die. por una noche de bufón toda la vida. Redobles de tambor para chistes arruinados, palabras vacías con cheque de regalo. Lo auténtico se muere, la masa nunca piensa. Y tú y yo atrincherados en mitad de la contienda. Se sueñan siempre otras que nunca ocurrirán. Difícil un remedio y no con estos tiempos. Subamos a tu escoba y escapemos con el viento. Miércoles día 26 es ir a Funhouse. Vamos a irnos el viernes. Hay dos conciertos. Está Kamikaze Helmets, que estarán tocando en la sala sótano. Y también el viernes 28 estarán tocando King Sapo en la sala El Sol. Vamos a poner un tema de King Sapo que se titula Hasta Nunca, donde están acompañados por Tarque. Quiero que seas feliz, muy lejos de aquí, hasta nunca, hasta nunca. No te guardo rencor, te deseo lo mejor, hasta nunca, hasta nunca. Lejos de mí. todo de ti. Ah, Knopfler, ya de primavera, porque la semana pasada era de invierno, nos introduce de manera tranquila y pausada en esta sección, el tal día como hoy, en el que rememoramos pues a personas que cumplen años, en ese caso les felicitamos, o que hubiesen cumplido años, como es el caso hoy de alguien que empezó desde muy pequeño, y que llegó a ser en lo suyo el más, el número uno en España. Hoy hubiese cumplido 90 años, nació en 1935, Pedro Pubill Calaf, pero más conocido como Peret, cantante, guitarrista y compositor de etnia gitana que popularizó la conocida rumba catalana. Peret fue poco a la escuela, acompañaba a su padre que vendía telas por Cataluña y en las Islas Baleares. A los 12 años formó un dúo con su prima, los hermanos Montenegro, y debutaron en el Teatro Tívoli de Barcelona en un festival infantil. En 1957 grabó un disco que pasó totalmente desapercibido, pero él seguía actuando en locales de la costa catalana. A mediados de los 60 se vino a Madrid y fue contratado en el tablao El Duende. Su fama empezó a subir con temas como El Muerto Vivo, del colombiano Guillermo González Arenas. En esos momentos, a partir de la medianoche, los pinchadiscos empiezan a poner ya rumbas para cerrar la noche de fiesta. En 1967 grabó ese famoso Una lágrima, en versión rumbera de un vals del maestro Monreal, y fue una de las canciones del verano de 1968. Peret, con su música influenciado por el mambo y el rock and roll, sonaba ya en todos los sitios: radio, máquinas, jukebox de discos, tabernas, casinos, discotecas, guateques. A partir de ahí ya temazos como El Gitano Antón, Lo Mato, Cante y Sé Feliz, que por cierto fue a Eurovisión en 1974, y El Borriquito en 1971, que le catapultó a todo el mundo, llegando incluso a ser número uno en Países Bajos y en Alemania. En 1982, sorprendentemente, se hace evangelista y pasa a ser el hermano Pedro y deja los escenarios, apareciendo ya esporádicamente, eso sí, en lugares como los Juegos Olímpicos de Barcelona, junto a los Manolos, los Amaya y otros de la rumba catalana. En 2014 anunció que tenía cáncer y se retira totalmente. Al mes siguiente, con 79 años, murió. 18 vinilos, 10 CDs, 14 recopilaciones, genial por parte de Peret. y aquí vamos a hacer el homenaje de escuchar El Muerto Vivo, en la que Pérez canta, toca la guitarra, el piano, la trompeta en las calles de Barcelona. Pérez, un abrazo, hermano Pedro. Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, estaba tomando caña, un lerelelala. Y no estaba muerto, no, chévere, cuchévere, chévere. De unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, así lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no, estaba tomando caña, un lerele, y no estaba muerto, no, y no estaba muerto, no. Chivere, cuchivere, chivere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡eh! Se equivocaron de muerto. Que el líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario, tu vez. No estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chivere, cuchivere, chivere. Hoy no vamos a hacer ningún guiño más a los cumpleañeros porque con Pérez hemos tenido todo un agradecimiento y es nuestro legendario de esta semana. En los temas de ese 24 de marzo se publicaron, pues tenemos a los Pet Shop Boys que lanzan Please, su álbum debut, que según el grupo buscaba ser muy polite porque le pusieron ese nombre porque al pedirlo en una tienda la gente tenía que hacerlo por favor, con lo cual si podría darme el álbum de los Pet Shop Boys, please, quedaba bien, quedaba chulo. Musicalmente simple pero tan lírico como los siguientes. Tiene 11 temas, algunos míticos como West End Girl, Love Come Quickly o este Suburbia. Ese mismo año, y para que no se nos quejen la audiencia que no es tan popera, The Rolling Stone publican su 18º álbum de estudio, vigésimo en Estados Unidos, llamado Trabajo Sucio, Dirty Work, grabado cuando Jagger y Richard estaban pues casi a tortas. Mick tiene escasa participación en este disco, andaba con su carrera en solitario, pero eso le dio cancha a Ron Wood. En 11 temas en este disco, en los que Good aparece en los créditos en 4 de ellos, como en este Dirty World, que da título al disco y que es de los 3. Una gran aportación la de esa guitarra de Ron Good, porque era el alma principal también de los Faces, y aportó muchísimo para los Stones. De este disco no salió más en los créditos Ron Good. Eso es para que digamos si es verdadero o falso, como en los concursos de la radio tele. Sí, por favor, a ver si. Pues no sé. Yo esto lo tengo muy claro. ¿Por qué motivo? Este disco de los Rolling, a ver, tiene algún premio, tampoco es de los mejores, ¿no? Bueno, no. Yo creo que es uno de los peores. No he mirado los charts, esos del Billboard y demás. Porque me da un poco de vergüenza en los trucos lugares que había quedado. Bueno, yo creo que Ron Good aportó, joder, para ser la primera vez que le dejaban, no está nada mal. Súbelo. El culpable de todo esto fue Mick Jagger, que andaba con su carrera profesional y no le puso mucho énfasis al disco. Luego ya, que saliera mejor o peor lo de Ron Good, yo creo que es secundario, pero yo creo que Jagger fue el culpable. Antes de cerrar el siglo y el milenio, en 1998, la banda de rock americana Drive By Tracker, formada por 8 músicos, lanzan su álbum de debut Gangsta Billy, grabado en 2 días y que hoy en día siguen activos, en sus propias palabras, su obra más country. 11 temas de los que os hemos extraído este Steve McQueen. Me off, so be careful what you ask me. And I never have an empty bottle or an empty bed. And as cool as Paul Newman is, I bet Steve could whoop his head. Cerrar la sección, ya en 2009, en este caso una mujer, porque hoy no había aparecido ninguna en el tema de los cumpleaños, esto es aleatorio, lógicamente. En este caso, Lady Gaga lanzó el tema electropop Love Game de su álbum The Fame. Tiene un buen ritmo y su letra es pegadiza, y en ella una de las cosas más curiosas que dice y repite mucho es Disco Stick, que es un eufemismo del pene y que se inspiró en la atracción sexual por un desconocido en un club nocturno. Amor, fama y sexualidad son los 3 temas de esta canción, Love Game. I wanna kiss you, but if I do, then I might miss you, babe. It's complicated and stupid. Got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess he wants to play, wants to play. I love game, I love game. Hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Jerry González de los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, pa'lante. Nuestra sección de versiones, y hoy el último disco de King Sapo, que van a actuar el viernes, tienen una versión de Moby y la canción es la que va a sonar ahora, Troll So Hot. A ver si la descubrís. Oh Lordy, travel so hard. Oh Lordy, travel so hard. Don't nobody know my travels but God. Don't nobody know my travels but God. Down the hill the other day, my soul. so hard. Don't nobody know my troubles but God. Don't nobody know my troubles but God. Después de esta pedazo de versión que hemos escuchado de King Sapo, estamos acabando el programa muy fuerte, y para bajar el ritmo y ya casi llegar a deslizarnos así hacia el tobogán final, vamos a escuchar a Aaron Rooks. Un single, sí, de vinilo. Esto, ya que tenemos aquí plato, pues que funcione, hay que darle unas vueltas. Aaron Rooks, que vino por aquí a presentar su último álbum y sus últimas canciones, es Aaron Rooks and the Crying Cowboys, y esta canción se llama... Es la cara A, ¿no? Porque ya sabes que hay cara A y cara B. Pues la cara A es el Love Birds, los pájaros del amor. Take your time, pack it too. We can form a solid bond. Wrap me in your silky chains. Let's indulge the how. You say stay right there. Whether this the hard way. Look at me, love slave. Do you see your love's cause? Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio. Y en Radio Vallecas. Vale. Si escuchas este programa, no es casualidad. Es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche. En directo. En internet, Radio Vallecas. Y agorasolradio.org. Estamos llegando al final del programa y esta es nuestra sintonía del Mar de lo Mismo, que es el tema que elegís entre los tres que proponemos para que termine el programa de hoy. Y esta semana el tema era legendarias del rockabilly. Tuvimos, yo creo que una legendaria no del rockabilly, sino de la música rock. And all that glitters isn't gold. Os ha dicho Juan Pedro, tres temas, que en este caso teníamos a Brenda Lee, Wanda Jackson y al Sister Rosetta Tharpe, las que participaban en esta pelea. Yo creo que deberíamos de definir un poco el rockabilly antes, ¿eh? Bueno, pero estamos, así como en dos frases, podríamos decir que lo que empezó siendo rockabilly, ahora mismo pues estamos más bien como en los inicios del rock and roll más bien, porque la que ha ganado está identificada como una de las pioneras del rock and roll. Por lo tanto, yo creo que más que rockabilly, no vaya a ser que haya puristas que nos digan, bueno, rockabilly no era exactamente los temas. Que es un estilo muy característico, además de eso, de unos años, ¿no? Concretamente, donde varias cantantes era como muy pioneras que hubiera mujeres cantando este estilo de música, entre tanto rockero. Ha habido, además, una lucha por no quedarse la última, en este caso. Brenda Lee y Wanda Jackson han acabado con alrededor de una cuarta parte de los votos. Brenda Lee, que se ha quedado un poquito más rezagada con ese Let's Jam de Broomstick de su álbum Miss Dinamita de 1960. Y en segundo lugar, Wanda Jackson con ese Thunder on the Mountain de su disco The Party Ain't Over de 2011. Y la ganadora ha sido la hermana Rosetta Tharpe, con casi la mitad de los votos, con su Didn't It Rain, que este tema es un espiritual original de gospel que versa sobre el supuesto diluvio universal y que viene muy a propósito de las lluvias que hemos tenido esta semana. Se podría traducir como no llovió, pues sí, sí llovió y mucho, e incluso hoy sigue lloviendo. El tema apareció por primera vez, porque no es de ella, en 1919 como partitura en un arreglo de voz y piano de Henry Thacker Burlake, un compositor cantante con voz de barítono y primer compositor negro que empujó el desarrollo de la música típicamente americana. La versión ganadora de Rosetta es de 1948. Después y antes ha habido muchas en este último siglo. Incluso en 2013 el gran Dr. House, Hugh Laurie, se atrevió con una de ellas. Ella se llamaba Rosetta Nubin y acabó llamándose Rosetta Tharpe, y nació el 20 de marzo de 1915 en Cotton Plank, que casi tiene el nombre de una plantación de algodón en Arkansas. Fue una destacada cantante de gospel y precursora, como hemos dicho antes, del rock and roll, además de ser considerada la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos y virtuosa de la voz, influyendo, bueno, pues en gente no demasiado importante como Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y sobre todo Little Richard, al que invitó a cantar con ella en el escenario del auditorio de Macomb. Le pagó por ello, hizo que Little Richard dijera, pues yo lo que quiero es ser cantante. El estilo de su guitarra mezcló blues urbano con arreglos folclóricos tradicionales e incorporó un swing palpitante precursor del rock and roll y el rockabilly, y desde aquí nuestro homenaje a una pionera, a la pionera. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Antes de escuchar este tema de despedida, os dejamos en la siguiente hora de 9 a 10 de la noche, solamente en Agora Sol Radio, una sesión de música sin parar de sonar y sin hablar, en la que vais a disfrutar de Mano Negra y amigos, primos, hermanos, de su música, entremezclados por ahí. Sobre todo es el primer disco, el Pachanca, de la banda Mano Negra. Que lo disfrutéis. Y por mi parte nada más, hasta la semana que viene, que estaremos aquí en las ondas. hasta el lunes que viene. Estaremos aquí presentes y vosotros espero que también. Besos, abrazos, repartidlos. Hasta el próximo lunes, a ver si conseguimos una entrevista, porque estamos aquí un poco espesos. A la caza vamos, reportero. Anda. Venga. Venga, sé felices. Mucha radio. Hasta luego. There was no land nowhere in sight. God sent a raven to bring the news. He hushed his wings and away he flew. Just I said it rained, you know it rained. Oh, it rained, rained too long. Now it rained, rained all day, rained all night. Rain, rain, night rain. It rained. Música casual. Hasta luego, Lucas.